Los Nintendos. Portugal con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Please welcome Keanu Reeves. Hello, Los Angeles. E3. Yeah. All right. Good to see you. Thank you. All right. I got to talk to you about something. CD Projekt Red. Cyberpunk 2077. All right. A while back, the guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project, Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited by. And I'm always drawn to fascinating stories. Yeah. Cyberpunk is set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary, working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. All right. So, I got to finish this. So tell me. Do you guys want to know when the release date? Yeah. All right. Then check this out. Ready now? Hey, hey, muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pumnet Podcast, episodio especial, perdón. Ya ni en el ciento y cacho vamos, Titón. No, iba a decir un dato erróneo. ¿Cómo estás, don Charmín? ¿Cómo te encuentras? Qué pachacha, mi gente, pechocha. Muy bien, Tito, muy bien. Aquí, tranquilo, donde no llueve. No llueve, pero ya llovió. Oye, ¿qué tal ese? Bueno, acaban de escuchar el intro de la presentación de Keanu Reeves de Cyberpunk. Como dice Keanu. ¿Qué carisma tiene Keanu Reeves, no, Charmín? ¿No lo crees? Uf, claro. Es que es todo paz, calma y amor. Es calma, paz y amor. Y sobre todo que dio la fecha de salida del juego, ¿no? Es 2020, me parece, ¿no? Sí, por ahí, a ver, ahorita te doy el dato exacto, ahorita mientras platicamos, ¿qué estilo también tiene Keanu Reeves, no? O sea, es sencillito. Es sencillito, sí, a eso me refiero, o sea, camisa negra, blazer, que han hecho muchos memes de él, ¿no? Este meme de la banca, el otro meme de que es como Mewtwo, que no tiene evolución, o sea, que está igualito desde 1800 hasta 2077, si, if you know what I mean. Ay, alguien nos respira en la nuca. Acabamos de escuchar la respiración de Zap Rules. ¿Estás ahí, Zap? No, es un pinche tráiler que está aquí pasando, nada más haciendo ruido ambiental. Hijos de su perra existencia. Es el tráiler. Hola, amigos. Cyberpunk. ¿Cómo estás? Bienvenidos a este episodio especial. No, estás mal, o sea, tienes que hablar como presentador de conferencia de Xbox. No, como la voz presentadora de la conferencia de Xbox. Y esto, amigos, con ustedes, el Puner Podcast especial del E3. Vamos a darle un fuerte aplauso, venga. No, te hace falta más aguardientosa. Oye, pero te falta el... Please welcome Keanu Reeves. Please welcome. On the E3 stage, Xbox Live Conference. Tienes razón, es que no me compré el desodorante ese ni el jabón para baño. Sí, yo me eché ahorita, entonces por eso de repente se me sale. Sí. And now, Halo Infinite. No, pero ¿cuál era su World Premiere? El World Premiere. Ya me cala en la garganta esta mesa. Sí. O el Available Now. Pero... Disponible desde ahora. Así es. Híjole, ¿por dónde empezamos? Este 13 que... Pues cronológicamente, amigo, y rapidísimo, porque... Oye, sí, vamos a darle lo que se pone bueno esto, ¿eh? Muy bien, a ver, comencemos, mira. Bueno, para empezar, demos la bienvenida al chat. Mildred, Átomo, mi novia, hola, ¿cómo están? Abrazo caluroso. Besos. Vamos a comenzar con... tuvimos E-Play, ¿no? E-Play, así es, fue la primera conferencia y vimos el juego de Star Wars, Jedi Fallen Order, y pudimos ver algo, un poco de gameplay. Yo vi el gameplay 2 minutos. Ajá. Vendido, totalmente. ¿Qué recordamos? Comprado, ¿no? Sí, vendido. Comprado, vendido. Como lo quieras ver. ¿Sigue siendo BioWare? No. Según yo, es del mismo... Es de LucasArts, de los que también hicieron la... ¿Rogue Squadron? Sí, el de los últimos dos. Ah, los Battlefront. Los Battlefront, exactamente. Oye, que muy criticado Battlefront 2, ¿no? Sí. Es Respawn Entertainment. Ajá, es Respawn, sí. Recordemos que ya no... Ya no es EA, ya es Respawn y pues el distribuidor es EA. Así es. Recordemos que los tenía antes BioWare. Pero pasan a Respawn, que es el estudio encargado de Titanfall, ¿no? Respawn. Sí, que también fueron los que hicieron Apex. Uh-huh. Apex. Titanfall 2 y Apex Legends. Así es. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Apex. Vamos para allá. Pero, increíble el gameplay de Star Wars Fallen Order. Bueno, de Jedi Fallen Order. ¿Hay fecha de lanzamiento? Eso es lo que no tengo muy claro. 2020 me parece también. Por eso te digo, casi todo es 2020, Landia. 15 de noviembre. Ah, no, 15 de noviembre del 2019. Ah, o sea, fíjate que es la época fuerte para lanzamientos. Entonces, pre-Navidad. Pre-Navidad y se va a poner ahí al con Pokémon y Death Stranding. Salen en y aparte mes. Sale justo antes para el buen fin. Así es. Sí, Respawn Entertainment, tienes toda la razón. Vemos a Sao Guerrera también. Uf, Sao Guerrera, necesitan ver Rebels, por favor. Oye, yo creo que ese es uno de los personajes que ha salido en más, que ha salido más recurrentemente en el universo de Star Wars, ¿no? ¿Sao Guerrera? Es como el Kevin Bacon de los 6 grados de los actores, pero en realidad es Sao Guerrera. Sao Guerrera de Star Wars. Pero sale en Rogue One, sale en Clone Wars, sale en Rebels y ya. ¿Y qué más quieres? Pues que salga en la línea principal, es el chiste. Oye, no, pero pues ahí está conectando medio mundo. ¿Se acuerdan de esta película de Contacto Sangriento? Claro. Pues Forrest Whitaker también sale ahí. ¡Forrest! ¡Forrest Whitaker! ¡Forrest Whitaker! ¡Excepción! Tiene un personaje secundario. Creo que es un policía, ¿se acuerdan? Lo platicamos. Sí, sí, sí. Es un policía que le hace bromas este Jean-Claude Van Damme. Así es. ¿Qué más hay que decir? Nave personalizable. Creo que fuera de lo que nos había mostrado EA, sí tengo muchas ganas de un juego de Star Wars. Dice Átomo, tu novia tiene nombre, Tito, porque no andes ahí diciendo nada más mi novia, grosero. Oye, pero ella ya sabe quién es. Oh, ¿qué te importa, Átomo? Que te puedes hacer rollito tu comentario, o sea, puedes... No, mira, captura, se lo voy a imprimir. Puedes tomar captura, imprimirlo, se lo mandas. En lona de 2x2. De las de 70 pesos el metro. Así es. De la de polietileno de alta densidad. No, ya lo he dicho, pero si no lo saben, pues mi novia se llama Edith. Salud, besitos. Y bueno, creo que hasta ahí tenemos de... Bueno, de Jedi Fallen Order. Ah, obviamente también salió la edición especial. Que incluye contenido descargable. Entre ellos un sable naranja. Sable de Fanta. Sable de Fanta. Bueno, son tres sables. Es unos skins para un robotcito. Para BD, el que alcanzo a ver. Sí. Libro digital de arte y como un director's cut del detrás de cámaras. Ajá. O más bien de escena. A mí no se me hace. Pues justo. Todo es muy digital, ¿no? O sea, no hay algo como. Esta figurita especial o. Que es por lo que yo siento que valen la pena las ediciones especiales, ¿no? Por la figurita, ¿no? Ahora, hablando de ediciones especiales, ¿se acuerdan de esa terrible de Arkham Knight que era un Batman como de rebaba? No lo recuerdo. Era totalmente gris. Sí, de rebaba, no es como de... ¿cómo se llama ese material? O sea, era plástico, pero... Resina. No lo recuerdo, solo sé que fue muy criticado porque prometían un Batimóvil y terminaron con ese Batman. Vaya, sí oye triste. Oye, sí. ¿Pero a poco no están bien chidas las estatuitas esas de resina? Sí, sí, pues... por ejemplo... ¿Te acuerdas de la edición de Halo de Reach? Creo que fue. Ajá. Esa estaba muy chida. Pero bueno, hablando de Jedi Fallen Order, mande. Perdón, nada más para preguntar si se oye mucho la música que tengo acá abajo. No molesta. Ah, muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Se oye un chiflidito, espérame. Espero sí, que es la de la canción. ¿Cómo se llama esa canción? La de. No sé cuál sea. Nótese mi nula. Habilidad para chiflar. Oye, bueno, volviendo al tema, hay que decir que esta edición especial solamente son $10 más de la normal. O sea, que también... no es nada loco, está bastante accesible. Ajá, $10 es justo eso. Porque una edición especial hablamos entre los 2,000 y 3,000 pesos, ¿no? O sea, así es. Incluso apenas... ya las digitales están en eso. ¿Este es apenas, qué te gusta, 1,600? Sí, un juego nuevo más o menos te vale como 1,300 pesos, 1,500, 1,600 pesos. Y que de hecho, no soy de preventas, pero lo que sí está chido de Amazon, es que te respetan el precio preventa, ¿no? O sea, si lo compras ahí, sí te ahorras unos 200 pesos. Es lo chido. Pero, en fin, Jedi Fallen Order llega para PlayStation 4, Xbox y PC. Estamos emocionados, ya hacen falta juegos de Star Wars que... ¿Jugaron los de Lego? También están buenos. No, fíjate que no. Ahí lo tengo y no le he dado al Lego, pero sí he jugado varios de Star Wars. Mira, yo jugué el Lego de las precuelas y estaba chido porque en una parte tú eras Anakin y Obi-Wan. Entonces, si juegas con un amigo, él es O sea, juega en la batalla de episodio 3. Ya. Que olvido cómo se llama ahí. ¿Cómo se llama? Mustafar. Pero bueno. Bueno, si cabe decir algo, pues creo que este juego de Jedi Fallen Order como que le regresa la esperanza a muchos fans de la saga por un juego bueno de Star Wars. Sí. Que Battlefront no era malo, pero no. No, y sobre todo los Battlefront de PlayStation 2 eran buenos, eran algo, eran a thing. Ahora sí, quiero... Todavía lo fue el primero, pero lo que sí se sintió como cachetada, no con guante blanco, sino traicionera, fue que el Battlefront 2 fuera exactamente lo uno, nada más que, ¡ay, ahora sí le pusimos campaña! Sí, con una puñalada por la espalda, ¿no? Oye, yo quiero preguntarles, ¿su juego favorito de Star Wars? Pues yo creo que The Force Unleashed. Okay. Yo ya lo he dicho antes, de Knights of the Old Republic. Republic, okay. Comando también. También fíjate cuáles estaban buenos, los Rogue Squadron, el 2 sobre todo, porque podías hacer, estabas en la batalla de Hoth y pues eras Luke y tirabas a los AT-AT, salías con el sable azul, o sea, muy chido. También, yo sé que es malo, pero me gusta mucho Shadows of the Empire. Ah, sí, siempre lo mencionas, el de Nintendo 64. Sí, también está bueno los de Lego. Había uno de episodio 3 para PlayStation 2 que estaba chido. Que era así tal cual la película. Así se llama, creo que episodio 3. Y... ¿qué otro estaba bueno? Ah, el de Super Nintendo, el de Star Wars. Ay, ¿cómo se llama? Creo que es A New Hope. Creo, no estoy seguro, pero ese estaba bueno, que estaba muy difícil. Pero estaba muy difícil, ¿no? Sí, tenías el blaster y después tenías el sable láser, pero sí era muy difícil. Aunque de hecho creo que estaba bueno solo por ser de Star Wars, o sea, realmente el juego no aportaba mucho, es de Star Wars, está chido, y ya. Y de hecho se salía del canon, porque creo que peleabas con un Darth Vader que era como un escorpión. Ah, caray. Sí, pero el juego se llama Super Star Wars, a ese me refiero. Pero bueno, pues ahí están los juegos de continuemos. Esperemos que se reivindique Respawn. Uh-huh. Sigamos con... ¿qué más hubo? Hablando de Apex, presentaron un nuevo personaje, Watson. Sí, que es una chica. Oye, Asaf, ¿sigues jugando Apex? Que por no decir, ¿alguien sigue jugando Apex? No, sí hay bastante gente jugando. Todavía hay mucha gente, pero definitivamente se nota mucho el hecho de que no a los trabajadores no los hacen estar ahí jornadas de 1,000,000,000 de horas, igual que en Fortnite, porque pues Fortnite en base a que tiene semanas de 100 horas, puede estar generando tanto contenido. Definitivamente. Chale, pinches crunches. Entonces, Apex Legends no tiene esas prácticas y pues no tiene ese ritmo frenético de contenido que tiene Fortnite. Por eso mucha gente pues se fue y pues la que realmente le interesa estar jugando y no tanto que haya temporada tras temporada y cositas de esto, cositas del otro, pues se queda ahí y disfruta el juego. Oye, fíjate que no lo he jugado, a lo que me había preguntado Tito, no lo he jugado porque ahorita le estoy dando a The Division 2. Pero ahí lo tengo, planeo jugarlo alguna vez, regresar, pero por lo pronto ahorita estoy ocupado con otras cosas. Oye, que la difícilmente van a quitar a Fortnite, ¿no? O destronarlo, es como el que pegó primero, ¿no? Claro, ¿no? Y también hay mucha gente jugando de PUBG, entonces también. Claro. O sea, pero en el celular, porque en el Xbox no funciona. Claro. Ah, sí. No, y luego en el iPad, ya los morrillos y todo el mundo, corre sí. Muy bien. Es un hecho que Fortnite está muy bien posicionado, ¿no? O sea, difícilmente saldrá del top. Pero bueno, se une nuevo personaje. Oye, te iba a preguntar, Asaf, ¿Apex no funciona así como temporadas y eso? Sí, supone que ahorita está la primera temporada, o la segunda temporada. La segunda, ¿no? Sí. Sí, pero es lo mismo que menciona, Tito, o sea, va más lento por el hecho de que no traen a sus empleados ahí. Aparte creo que las temporadas son más largas. Y justo eso, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que todavía estaba la de Avengers y despuesito empezó John Wick. Sí, y o sea, se acabó John Wick y enseguida fue un comercial de Nike, ¿no? De tenis. Ajá. Sí, entonces. Y, sí, ya Fortnite es ahí, está vendiendo espacio publicitario en forma de eventos. Sí. Sí, pues, se bueno. Supone que la nueva personaje va a tener como habilidades techie, o sea, va a poder poner como trampas y cositas así de con gadgets. Entonces, pues se ve interesante. También se ve como un poquito. ¿Habilidades tricky va a salir sin tenis? No, techie, amigo. Tricky. Ah, qué caray. Pero sí, se ve interesante y habrá que probarla y ahí les cuento qué onda. Oye, siguiendo con los temas rápidamente, digo, no hay mucho que aportar, a no ser que ustedes me digan lo contrario. Nuevo contenido para Battlefield 5. Sí. No hay mucho. Fíjate que, ajá, dime. Que siento que Battlefield se quedó un poco estancado. O sea, no digo que no haya gente que lo juegue, claro que hay. Pero ya no es, o sea, como que le comió todo el mercado Call of Duty. Sí, sobre sí. todo ahorita que anunciaron el nuevo Modern Warfare, ¿no? Con Prince. Que en cuanto a contenido son mapas, ¿no? Tengo entendido. Dicen nuevos mapas. Sí, aparte recordemos que agregaron el. No sé si ya salió el modo de juego que es tipo Battle Royale y que la zona se va como quemando. Creo que no, creo que aún no le dan. ¿No lo agregan? Sí, hasta donde tengo entendido aún no. Digo, lo que sí me gustó de ese modo fue que todo es destructible, todo. Ah, o sea, las casas, que sí. Y puedes jugar, bueno, ya lo hace Fortnite, pero... Claro, sí lo hace, pero... Pero recuerdo que Battlefield lo hacía antes, o sea, podías jugar escenarios de 64 jugadores. Antes de que saliera el Battle Royale de Fortnite. Claro. También hay que decir que los mapas son gratuitos, ¿no? O sea, este pues contenido... Ya pasé, ¿no? Este contenido es de temporada es gratuito. Y bueno, no hay nada más que decir de Battlefield. Tenemos FIFA 20, amigo. FIFA 20. Que ya, viene cara de emoción. Ya te sabes los clichés, las mecánicas del balón se mejoraron, la inteligencia ahora aprieta más. Sí. La defensa, se supone, obviamente. O sea, que para los que jugamos en línea en el modo como competitivo, sí va a mejorar muchas cosas para evitar que haya gente aprovechándose, o sea, haciendo exploits de la inteligencia artificial y cosas así. Y se supone que eso lo van a arreglar. Y eso la verdad es lo que espero, porque la verdad el juego... no sé si acuerdan que habíamos platicado que EA ya hasta tenía patentada una forma de enganchar a sus jugadores, que uh-huh. Maldita sea si funciona, pero es una estupidez. Entonces, con que arreglen, de repente los juegos se ven como scripteados, o sea, como con guiones, o sea, de que puedes ir ganando, pero si suceden ciertas cosas, ya vas a perder, no importa que vayas ganando 3-0, vas a perder. Y sabes también que yo siento que al ser una entrega anual, no se distingue tanto los cambios entre juego y juego. O sea, obviamente sí, si agarras 2013 y 2016, 18, se nota, pero tal vez no se nota tanto por eso. Hay que decir que la fecha de lanzamiento pues no es nada nuevo, ¿no? Siempre es en septiembre, esta vez es el 27. Sí, que recordemos va con las temporadas de fútbol normal. Así es, sí empieza la liga. Y lo que cabe resaltar del nuevo FIFA 20 pues es el nuevo modo Volta, que es el regreso de FIFA Street, que puede ser 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5... Eso me agrada, fíjate, o sea, que obviamente en FIFA no se corrige el juego, más bien es como el metajuego, ¿no? O sea, pero me gusta que se dé esas libertades de estos juegos de salón, ¿no? Que puedas sí. Como ser más vistoso. Y finalmente, si una cosa hace bien FIFA es la reta, ¿no? Claro, o sea, claro, la retita y... Nunca falta. Y lo chido es que va a poder ser online, porque recordemos que había nuevos juegos para FIFA o nuevos modos de juego para FIFA el año pasado. Sin embargo, solo se podían en local, que está chido, pero de repente también te quieres jugar con alguien que está lejos. Claro, sí, o sea, qué bueno que esté incluido eso. Ya lo hacía, o sea, porque este modo vuelve, ¿no? No me acuerdo cuál FIFA ya lo hacía, si el 18. No, ninguno. Se estaba rumoreando para el 18, pero pues no salió. Ok, y bueno, también hay que decir que salen las tres plataformas. O sea, en, de la versión de Switch no conozco mucho. Está un poquito más rebajada, pero no es como la sí. versión de Play 3 y Wii, que sí era algo muy diferente. O sea, sí es un poquito más abajo. Sí, creo que lo que tiene, lo que le hace falta a la versión de Switch es Ultimate Team. O sea, toda uh-huh. la plataforma de Ultimate Team, que es realmente la que más empeño le pone EA. Uh-huh. Y el modo carrera, ¿no? Creo que ese tampoco está. O sea, el de Hunter. Ah, ya, el camino. Sí, ese creo que tampoco está. Pero fuera de eso, o sea, las ligas, los estadios, todo lo demás es un FIFA. Pues un FIFA actual. Normal. ¿No? Sí, exacto. Y pues bueno, hasta ahí de FIFA. O sea, creo que cada año decimos algo parecido y una ligera innovación. Lo que sí me gusta es que traigan la Champions, ¿eh? O sea, ya lo hacían desde la edición pasada. Eso sí se me hace un gran acierto. O sea, era lo que me faltaba a FIFA. Por ahí leí un comentario, un tuit muy acertado. Lo mejor de FIFA 20 es que no puede ser peor que FIFA 19. Y sí. Sí. Digo, igual le metí 1400 horas de juego, pero... No manches. ¿Qué te digo? El fútbol, pero bueno. El fútbol, viejo. Mira, rápidamente, bueno, no sé si valga la pena mencionar Madden. Pásate, la que sigue. Madden 20, hasta ahí, es lo único que necesitan saber. De hecho, ¿sabes qué es lo más sad? Que Madden solo lo juegan en Estados Unidos, claro. Y parte de México. Sí. The Sims 4, tampoco hay mucho que decir. Una expansión de una isla que hace poquito estuvo gratis, de hecho. Pero el gancho es que el juego base es gratis, pero todo el contenido y las expansiones son lo que cuesta, ¿no? Oye, los Sims ya están en otro nivel, ¿eh? O sea, sobre todo este de último, el 4, que cada vez le van agregando más cosas. Sí, ahí el otro día vi que ya puedes hasta cocinar bebés. Sí, el nivel de expansión que tienes es bastante, bastante, bastante customizable. Y aparte con los mods que le mete la propia gente, vaya. Mira, para Sims, el capítulo de Malcolm, ese es un gran capítulo, pero bueno, tenemos a al EA Originals, que ¿te acuerdas del estudio que trajo a Way Out, Asaf? Claro, gran juego. Si no lo han jugado y tienen un hermano o un amigo que quieran mucho, jueguenlo con él. La neta, oye, buenísimo. De A Way Out, era... ¿Te vendían el juego y te regalaban una copia adicional o cómo funcionaba? ¿Había algo así? Sí, ¿no? Sí, te vendían el juego y te regalaban otro para que se lo dieras a alguien y lo pudieran jugar juntos. Uh-huh. Es que mucho de la experiencia es eso, ¿no? ¿Mané? ¿Jugaste? Sí, lo jugué, lo pasé con mi hermano. Sí. Ya. Sí, se lo comentó en algún episodio. Gran experiencia, la verdad. Sí, es un juego muy, muy enfocado al cooperativo y pues funciona muy bien. Muy bien, pues básicamente no dijeron qué, pero están trabajando en algo nuevo, ese estudio. Que fue el director de A Way Out que les pintó dedo en The Game Awards, ¿no? Que sí, curiosamente. Que se conoce como el Fuki A Guy. Sí, o sea, curiosamente, su publisher es EA y les dijo fuck you con las microtransacciones. Sí, yo creo que más EA, bueno, más que EA, Disney lo tomó muy en serio, ¿no? Al punto de quitarle la propiedad. ¿De qué hablas? Sí, de que con Battlefront 2 que satanizaron el juego por las microtransacciones, al punto de que... Ah, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ahora sí vámonos con la carnita, con lo mero mero, bueno, parte de lo sabrosón de E3, la conferencia de Microsoft, que fue el domingo. No la pude ver, ya vi como todo lo después video a video todo lo que estuvieron presentando y como que veía. Yo me aventé el speedrun y ya. Los de Level Up. Esos resúmenes están buenos. Están muy concisos. Y vi que como que le estaban tirando mucho hate, pero en realidad no creo que haya sido, porque vi también un video de unos españoles hablando sobre al respecto y pues no se veían como desilusionados. No, pero mira, yo creo que, o sea, fuera de otras conferencias de Xbox que hemos visto, esta fue muy buena, o sea, hay juegos, hay fechas de lanzamiento y no hay humo, o sea, no hay tanto humo. Sí hay, pero no. O sea, ya que te den el próximo año, o sale este mismo año. Sí, este mismo año. Creo que muchísimo. Las dos fechas más importantes de este 3 fueron noviembre de este año y marzo de 2020. Así es. Uh-huh. Entonces, nos vamos a hacer pobres, amigos. Bastante pobres. Para, como primera nota, Elden Ring es el juego de From Software. Es el nuevo juego de From Software. ¿Ya se acuerdan que el episodio pasado se venía rumorando que George R. R. Martin y Miyazaki, encargado del estudio From Software, tenían una IP nueva? Colaboración, ¿no? Ahí, sí. Así, que había, estaba el chiste de que era un Mario Kart Souls, algo así. ¿No? Pero bueno, el punto es Elden Ring, porque todo lo medieval tiene que llevar Ring. Hace sentido. A lo mejor, y precisamente porque sabemos que George R. R. Martin es muy fan del Señor de los Anillos y que es lo que le inspira a crear su propio mundo de fantasía. Yo siento que es como ese guiño de que pues también el productor de From Software es también fan del Señor de los Anillos y quieren crear una épica. Sí, medieval. Y sobre todo porque yo creo que George R. R. Martin tenía mucho que aportar para el lore del juego, ¿no? O sea, sí, yo creo que es como o sea, crear esto, o sea, como lo hace Tolkien, ¿no? Crear estos universos para contar historias. Uh-huh. Entonces yo creo que se le da muy bien, ¿no? Y no hay fecha de lanzamiento, ¿no? Solamente es la nueva propiedad. Y que va a ser disponible solamente para... Es exclusiva, de hecho, para Xbox One y Windows. De hecho... No se puede hablar de exclusividad, perdón. O sea, salió ahí, pero aún no he dicho nada. ¿Qué onda? Sí, es que también con la falta de PlayStation, como que se pierde ese sentido de si sí o si no. Uh-huh. Exacto. Porque recordemos que en E3 pasados los juegos los anunciaba todo mundo. Sí. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que PlayStation tomaba mucho a Destiny y lo hacía como suyo, pero obviamente es multiconsola, ¿no? Pero bueno, ahí está From Software, no sabemos si es exclusiva. Se ve bien el juego, o sea, no tuve la oportunidad de jugar Sekiro, pero... Yo sí me lo voy a comprar para pasarlo en verano. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Llega el verano? Sí, amigo, ¿y las manos en dónde? En el ano. Claro. En el manito en el culito. Oye, sigamos con las notas. Tenemos Bleeding Edge, que es el nuevo juego del estudio, o más bien de Ninja Theory, el estudio que trajo Hellblade: Senua's Sacrifice. Uy, sí, que de hecho fue de los que compró Xbox. Ajá, sí, ese estudio ya de Ninja Theory, ese estudio de Microsoft. De Microsoft. También anunciaron Tales of Negro Arise. Yes. ¿Negro Arisa? Negro Arise, ajá, Arisa. Negro Arisa. Que debutará. De Jaime Camil, Superman. De Jaime Camil, LOL. Oye, no, Tales of Arise, como... Creo que es JRPG. De acción. Oye, dice Atomo, tú ya vives en velocidad por dos. ¿A quién le dice? ¿Charmín? Yo creo que Charmín, ¿no? Pero yo no dije nada. ¿O de qué habla? No sé, ahí que nos dé contexto. En fin, Tales of Arise... Double Fine, hablando de los estudios que son de Microsoft, ya es parte de Microsoft Studios, Game Studios. Oye, la verdad es que sí se ve como prometedor el futuro. Ya habrá que ver como los resultados finales de estos nuevos estudios y los juegos y a ver cómo les va. Pero por lo pronto el que se preocupen en tener estos estudios para crear juegos exclusivos para la consola, que es donde le está comiendo el mercado PlayStation, pues pinta bastante brillante el futuro de Xbox. Oye, ¿cómo se llama el mero mero de Double Fine? Se me olvida su nombre, siempre lo mencionan. No recuerdo. Ay, ahorita les digo. Bueno, no lo topo, carnal. Anunciaron Psychonauts 2. Uh-huh. A ver, ahorita te digo quién es. Tim Schafer. Oh, Tim Schafer, Tim claro. Schafer. Entonces, bueno, anunció Psychonauts 2, que recordemos que salió primero en... El primero salió en Xbox. Uh-huh. Y está de vuelta. Incomprendido, ¿no? Porque sí. Se hizo juego de culto, de hecho. Sí, como Grim Fandango también, que también es de Tim Schafer. Grim Fandango no me llama nada la atención, nada. A mí sí, fíjate, del de My Name is Manny Calavera. Pero también recordemos a Double Fine por... Ay, aquí tenía la nota. Brutal Legend también. Que era un juego acá como un metalero. Claro, no era el que le daba la voz Jack Black. Sí, sí, claro. Sí, era ese. Que de hecho sale en su canal jugando Brutal Legend. Ahí para que lo vean. Pero bueno, siguiendo con las notas. Project Scarlet. Bueno. Antes de eso, Blair Witch, un juego de Blair Witch, no conozco más. Project Scarlet, pues se revelan los primeros detalles de esta consola de siguiente generación, ¿no? Entre sí, los que, datos. Ajá. ¿Vale? No, entre los ¿cómo? Que a mí me llamaron la atención fue la unidad de estado sólido, que recordemos uh-huh. No es un disco. Pero sí, y que lo usan de hecho como RAM virtual uh-huh. Para una... acelerar el loading, que es como que lo que se están enfocando mucho. Uh-huh. Y fíjate que sí, o sea, eso sí es un salto de siguiente generación. O sea, si algo pedía yo, es eso, ¿no? O sea, fuera de los gráficos y lo que sea, creo que es importante el hardware. ¿Qué más hay que decir? Pues el procesador, según los ingenieros, es 4 veces más rápido que el Xbox One X, que, ajá, que, es, que pues, es el más fuerte. ¿Pero 1500 teraflops? Sí, ahorita es el la más potente, ¿no? Actualmente. Sí, 4 veces. Y también la más cara, amigo. Entonces, claro. ¿Qué podemos esperar? Una consola de 15,000 pesos, más o menos, ¿no? Oye, sí. Yo me acuerdo que cuando el PlayStation 3 salió en México, costaba 13,000. Pero sí, bueno, sí, 13,000 baros costaba. 13,000. De hace como, ¿cuándo salió el PlayStation 3? Como 2006, ¿no? Sí, más o menos. No, 2007, porque salió en 2006 el... No, 2006. Sí. Porque 2005 es el Xbox, ¿no? El 360. Sí, bueno. Entonces, algo interesante es que quieren meter 4 generaciones de contenido en Project Scarlet. O sea, que puedas jugar... pues las 4 generaciones que van de Xbox. Sí, la retrocompatibilidad. Sí. Ahí es justamente uno de los puntos donde sí le gana Xbox a Sony, porque recordemos que no era retrocompatibilidad con el PlayStation. Así es. Sí, PlayStation 4, únicamente juegos de Play 4 y si acaso algunos Classics, ¿no? Sí, yo solo tengo un ¿cómo se llama? Un juego de Xbox del primerito, uh-huh. Que es Black. Y se me antoja jugarlo, pero no sé, tengo que armarme de valor. Había rumores, ¿recuerdan? De que querían remover el disco. Pues de hecho, el Xbox One S ya tiene una versión sin disco. Ok. ¿Cómo se llama? La SAD. ¿La qué? La SAD, ¿no? La SAD. Ah, ¿por qué la SAD? Pues así se llama, ¿no? Son las iniciales. O sea, SAD con T. No, con D. Ah, ¿sí? Pues sí, que está LOL. Sí, Xbox. En fin. S. Ajá. Volviendo con Project Scarlet, 2020. Sí, Xbox SAD, pero ¿qué significa? Ah, Xbox One S, All Digital. Entonces, ah, Xbox All Digital. One, SAD. Sí, SAD. Fíjate que sí se me antojaba mucho comprármela, pero vi que las S normal las empezaron a dar al mismo precio que las All Digital. Y dije, ay, pues todavía tengo algunos discos, entonces ¿para qué me compro la que no tiene discos? Mejor para ver mis Blu-rays. Eso sí es lo que tiene Xbox, ¿no? El soporte de video 4K. Sí. Porque recordemos que el Pro no tiene, o sea, no puedes ver Blu-rays 4K. No pagan esa licencia, pero bueno, pues básicamente dijeron que 2020, ¿no? O sea, ahorita es como, ya estamos en ello y el próximo E3 se enterarán. Yo supongo que como es E3, para noviembre el lanzamiento fuerte de esa consola. Pues de hecho, no quedó la nueva consola. Yo creo que llega hasta 2020 para... Ah, justamente estás hablando de noviembre de 2020. Claro, sí, obviamente. Ah, ya. Claro. Pensé que hablabas de este año y dije, no. No, para nada. Te perdiste, amigo, te perdiste. Ya dame la piedra. Mira, si no la controlas... No, tío, la primera es gratis. Ahora me mantienes. La primera es gratis, Pero bueno, ya, aunque ya me debes una lana, déjame decirte, pero... Oye, fechas de lanzamiento para Ori and the Will of the Wisps, que es como secuela de Ori, este juego. Ah, sí, de Ori. Aclamado. Déjales, doy la fecha nada más por decírselas. 11 de febrero. El próximo año. The Outer Worlds. Que no conozco nada del juego, solamente sé que sale el 25 de octubre. Y no sé si es de este año, no dicen. Pero bueno, 25 de octubre. Una expansión de LEGO Forza Horizon. Que Forza Horizon, fíjate que, o sea, no es Gran Turismo, pero siempre le echa muchas ganas. O sea, no pretende ser un Gran Turismo, ¿no? Se va más por el lado arcade, o sea, no por ser un simulador, sino ser un juego divertido, ¿no? Sí, según yo, lo que tengo entendido, y bueno, no entendido, pero lo que he como meditado sobre Forza Horizon es que es todo lo que lograron crear con la última versión de Forza del simulador. Y lo meten en como en rallies y cosas así, con las físicas un poquito más relajadas. Uh-huh. Y ya ese es Forza Horizon. Sí, exactamente. O sea, no es tan severo ni preciso en cuanto al ser un simulador, sino es como más es un juego más divertido, ¿no? También tiene grandes soundtracks, ¿eh? O sea, tiene mucha música licenciada, ajá, y muy buena, se ve que quien la cura hace un gran trabajo. Pues como los curadores de FIFA, grandes playlists. Sí, también. De hecho, sí, fíjate, y pasas tantas horas en FIFA que te aprendes el soundtrack, sí, eso sí es. Pero de hecho, no se me hace de los mejores. No, o sea, no todos los FIFAs, pero sí hay uno que dices, ah, mira, qué variado. Y siempre hay rolitas que te quedas con ellas. Sí, por lo menos hay una. De 20 tres. Que trae, pues ya una que traiga, que te guste, pues sí. Es para todos los gustos, amigo. Por lo menos una o tres canciones sí te pegan. Pero bueno, el punto es, LEGO Speed Champions llega el 13 de junio. Y pues bueno. Ahora sí, vámonos con otro tema fuerte. Halo Infinite. Yo sigo sin comprender si es Halo 6 o es otro juego de Halo. No, sí es Halo 6. Ahí te va, mira. Este trailer que mostraron es... pues básicamente está diciendo que cuando llegue Project Scarlet, Halo Infinite va a debutar en el lanzamiento. No, yo también me quedé con la duda, pero es la armadura, este Mark. Según yo es el de la 2, ¿no? Ajá, es que es justo eso. Y aparte, ¿recuerdas cómo acaba el 1? Que termina así como en el espacio. Ajá. O sea, también como que hace sentido. Y de hecho, cuando ves el juego por primera vez que se ve el anillo, como que da a entender que es como entre el 1 y el 2. No sé qué pensar. O sea, no es como... No te lo están metiendo como Halo 6. Pero sí es... Dice Atomo que... Bueno, dice que su favorito es el de FIFA Street 2 y que si no será para hacer reboot de la franquicia. FIFA Street 2 fue un gran juego. Gran. Tal vez el mejor FIFA de todos. El mejor FIFA. Es donde sale... ¿Quién sale en la portada? ¿Sale Cristiano Ronaldo? Sí. Porque en el primero es Ronaldinho, ¿no? Sí, es Cristiano Ronaldo. Dice Ruled or Be Ruled. Oye, me gustaba porque... Tenías como un tiro como tipo... Que no se podía bloquear. O sea, al final sí, pero era como... Era muy arcade ese juego. También sabes. Sí, pues cosas? Era como el de Soccer... De Mario Soccer Strikers. ¿Cómo se llamaba? Mario Strikers. Muy bueno. El de GameCube muy bueno, ¿eh? El de Wii ya no tanto. Pero fíjate que también los NBA Street estaban chidos. Sí, toda esa gama estaba muy chida y de hecho creo que fue cuando dejaron de sacarlos porque fue cuando a la industria le pegó mucho el que ya había demasiado contenido y pues no suficiente gente para comprar todo. Aparte, FIFA Street sale cuando estaba lo de Nike, ¿no? Lo de Yoga Bonito. O sea, sí. ¿Te acuerdas de este comercial de la jaula? Claro. Uy, gran comercial. Entonces, o este comercial de Nike con la canción de Elvis, que olvidé cómo se llama, pero tú sabes cuál. Que salen jugando Food. Entonces, FIFA Street es eso, ¿no? Come on. Ajá, esa. Que olvidé su nombre. Esa. Buenísimo. Entonces, no puedo pensar en la canción de Elvis, en FIFA Street y en Nike por separado. Ajá, o sea, todo. Eso sí fue Street. Va todo en paquete, ¿no? O sea, es el güey que trae sus Total 90 y quería ser. Quería sentirse. Mercurio al vapor. Quería sentirse parte de FIFA, digo, de Nike y FIFA, ¿no? Los Total 90, yo traía los Bredkan 99. Bredkan 99. Pero sí, FIFA Street. Yo digo, traía qué bueno que vuelva, al menos en forma de fichas, ¿no? Los Pirma que anunciaba el Buki. Uf, los Pirma no eran malos. Mira, voy a buscar Elvis Nike Song y la canción se llama A Little Less Conversation. Oye, pero Halo Infinite. Ah, sí, perdón, ya nos fuimos muy cabrón. Yo creo que va a ser, no sé, siento que van a querer hacer un tipo Warcraft de Halo. Bueno, World of Warcraft de Halo, algo así, como misiones en un universo galaxia abierta y puedes ir a como Destiny. Mira, ahí te va lo que salió a decir 343 Industries. O sea, básicamente dijeron que lo consideran como un reinicio espiritual. O sea, básicamente lo que hizo James Cameron con Terminator es como decir, ¿sabes qué? Es como decir, no nos gustó Halo 5, va de nuevo. Ay, qué pena. Pero no sé, no sé cómo acaba Halo 5. Juego. No, amigo, porque ya cuando empiezan a hacer reboots. Oye, pregúntale a Terminator. Chale, carnal, ya reiniciaron la tierra de Batman, ya no está chido. Pues no, o sea, así es este pedo, ¿qué te decimos? Sí, no pueden alargar la historia eternamente, ya van 5. ¿Y la siguiente saben cuál va a ser? Va a ser Star Wars, y van a decir, ay, la 7 y la 8 y la 9 no eran ciertas, carnal. ¿Qué es lo que sigue? Sí las van a dejar ciertas. Nada más van ahí a medio arreglar y van a decir, fue un mago. Mira, lo que van a hacer en episodio 9 es decir, no, episodio 8 no pasó, amigos. Se fue a su planeta y ya, van a seguir. Oye, y se van a tardar una hora en explicar. Fue un sueño de Luke. Ajá, fue un sueño de Luke. Y Luke, esta piedra que estoy fumando, ¿qué está pasando? Esta leche me hizo daño, se cortó en mi estómago. Oye, ya sé qué es lo que sigue después de Halo Infinite para Halo, amigo. Sigue un juego de Funko. De Halo. claro. Para es como celular. El Funko War, ¿no? De sí. Gears of War, pero de Funko. Exacto, justo ya voy. Bueno, Gears of War 5 anunciaron fecha de lanzamiento, que es este mismo año. Es septiembre 10. Si algo le reconozco a Gears más bien, es que siempre salen, casi siempre que lo anuncian ya tiene fecha de lanzamiento, o sea, no es como, sí, ahí luego. O sea, sí, de hecho el año pasado ya vimos un avance, pero este año en el E3 ya vimos el ya sí, va a salir. Sí, o sea, Rod Ferguson, que es el encargado, siempre los tiene los juegos. Y aparte pronto. Ahora vemos que la principal va a ser Kate, ya no va a ser ay, se me fue como se llama el hijo no Marcos, su hijo que es JD, okay. Ya no va a ser JD, sino va a ser esta Kate y pues es bastante interesante porque yo sé que no lo jugaron, pero la historia sí toma un giro interesante, aunque el final no estuvo muy chido porque es un final muy abierto, del 4, o sea sí, del 4, okay. Y es como una gran película de Michael Bay, okay. Pero okay. Es entretenida. Yo te quiero preguntar a Saf. Bueno, no, di el pero primero. No. Gears favorito. Yo sé que el pop, el Funko Pop, pero... Sí, no, no, es que no tiene competencia, pero mi favorito creo que es el 2, okay. Sí, el 2, y seguido muy de cerca del tercero. El tercero es un gran final. Okay. Yo solo recordaré el comercial del primer Gears con la canción de Mad World. No sé si lo recuerdan, la canción de Donnie Darko, pues. Claro. De Gary Jules, mejor dicho. Sí. Entonces, al principio decía, oh, la canción del Gears, ya después vino Donnie Darko y dije, oh, espera, un momento. Gran rola, pero siguiendo, edición de colección de Gears, que trae un dron, un control, un libro de arte, o sea, eso me refiero con las ediciones, especiales, ¿no? Se llama Collector's Edition Jack Drone. Que fíjate no me acuerdo cuánto cuesta esa, pero siempre cuesta alrededor de como 3.500, 4.000 pesos. Sí, eso costaba la pasada. Uh-huh. Era la moto de JD, estaba bonita. Así es, que antes de cerrar lo de Gears, fíjate que ya viene incluido en Game Pass Ultimate, y justamente por eso quiero comprarme, creo que voy a comprar el Game Pass Ultimate, porque pues de todos modos voy a gastar en Gears en la versión Ultimate, pues mejor ya compro todo el servicio completo. Okay. Yo creo que a ti sí te conviene bastante eso. Porque ya viene con Live y una librería de juegos y pues, los juegos gratis de cada mes, bla bla bla. Ahí te va un statement que vi de Gears Funko Pop, o no, Cross Funko Pop, no sé cómo se llama, que decía que qué bueno porque los güeyes que tienen Funkos no les alcanza para comprar el juego. No, nadie lo va a comprar. LOL. Pues es que los dicen los que compran puro neno, Droid. Mira, ahí te va, ¿no tú ves malo en el lado de los Funkos? Por ejemplo, hay Funkos... Hay una edición de Funko. Hay unos muy malos. hay unos muy feos, o sea, sobre todo los que son humanos y tienen puntos negros de ojos, son terribles. Pues todos. No, por ejemplo, el que está bonito ese es el señor malvavisco de Ghostbusters, por ejemplo. Pero es que ese es un muñeco, o sea. Sí, o sea, los humanos están horribles. Y la mayoría. Pero hay una línea de Funko que no es Funko Pop. Que sacó los muñequitos de Cuphead, o sea, Cuphead y Mookman, están chidos. Fíjate que yo tengo, no tengo muchos Funkos, tengo como 3, creo. Yo tengo uno, pero debo decir que me lo regalaron. O sea, no es como que diga, hay un Funko, voy a comprar un Funko. Y uno de ellos es el de Alien, el del octavo pasajero, del xenomorfo, más bien dicho. Ok. Y ese no tiene ojos. Perfecto. Muy curioso. Sí, a eso me refiero. También hay otra línea de unos de Rick and Morty que son Funkos, pero que tienen articulaciones y no son Funko Pop. Y también están chidos. O sea, no todo es malo, más bien el Funko Pop sí está feyón. Y ya están súper caros. Me acuerdo que antes costaban 200 pesos. No, depende también. 350. ¿Sabes qué vi horrible? Vi una montaña de popó así gigante. Había un Thanos de Infinity, no, de Endgame, pero era como del tamaño de tu codo a tu dedo índice. Estaba horrible. Luego les enseño la foto. Pero, ahí dejemos los Funkos. Y a veces dice Atomo que sí hay otras líneas de Funko que no están tan culeras. Exacto. Hay unas que les ganan de culero a los Pop. O sea, a mí, bueno, de hecho a mí no se me hacen feas las Pop. O sea, yo sé que a muchos no les gustan, pero no se me hacen tan culeras porque hay otras que tienen como ojos orientales, asiáticos. Ajá. Están muy raros y muy feos y parecen como matroshkas. Ok. ¿Sabes la marca o algo? Sí, no, o sea, son de Funko, pero no son la versión Pop, no me acuerdo qué versión son. Hay unos que están bien chiditos que son como de Street Fighter, que son como de colección. No son Funkos, no me acuerdo cómo se llaman. Pero pues mira, con lo que me compro un Neno Droid me alcanzan como 5 Funkos o más. Sí, Neno Droid es caro. Por ejemplo, hay un Neno Droid que quería, que era el de... Lito Kun. No, el de... Ah, el de Snake. El de Venom Snake. Pero sí, no me alcanzó, amigos. Ok. Le ahorraré porque sí me interesa. Muy bien, pues, ahí, ah, mira, hay unos... Estás allá, acá en la Plaza de la Tecnología, ya tienen varios ahí en stock. Ay, nada más que me da cosa ir para allá, amigo. ¿Para acá? ¿O para la Plaza de la Tecnología? Para la Plaza de la Tecnología de allá, de aquí, de la ciudad. Este, pues, Me va a cruzar un chaca y me va a golpear y se le va a caer mágicamente el celular ahí. ¡Oh, carnal! Mira, yo me rompí la pantalla, carnal. Hay unos Street Fighter que se llama Game Toys que están bonitos. O sea, están chivis, pero no tienen los ojos así de puntito, que es lo que no me gusta. Pero bueno. Si hubiera unos con ojos hiperrealistas, Tito sería feliz. Sería Android, más bien. No, pero esos no son hiperrealistas, ¿no? Son más bien como con ojo tipo anime. Ojo anime. Pero bueno, ahí está el Funko, un tema, tema controversial. Mejor sigamos con Cyberpunk 2077. Que se antoja bastante. Sí, bastante. Y mando. Breathtaking. Uff. ¿Qué le contesta? Dice, ¿tú también? You are breathtaking. Oye, que después dijeron que sí se sonrojó por lo que le dijo. Sí se sonrojó Keanu, obviamente. Ahorita Keanu Reeves es el It Boy, ¿no? Sí. Está en la... O sea, pero lo que platicaban con Charmín antes de que llegaras a Staff es que... ¿Ubicas estos memes de Keanu? De Sad Keanu y que Keanu es como... O sea, si Keanu fuera un Pokémon, sería Mewtwo que no evoluciona porque nunca cambia. Ajá. Y que hay uno que hablan de, sí, Keanu en 1800. Ah, claro, y sí, luego sí, Keanu sí. En 2077. Que ya logró, o sea, trascender, ¿no? Sí, yo no me esperaba eso de Cyberpunk 2077. O sea, no me esperaba que Keanu estuviera ahí y sobre todo que fuera un personaje, ¿no? Que a mí me gusta mucho los brazos robóticos. Entonces sí, yo creo que me parece de lo mejor de tres, si no es que lo mejor. Lo de Keanu Reeves en... Y te digo, sí, tiene mucha carisma. La verdad es que se sacó ahí una palomita de Xbox llevando a Keanu. Sí, y dice: "Let me tell you about something. Cyberpunk 2000, Cyberpunk 2077. Ajá. You wanna release date? Yeah." Y ya le suelta la fecha. Uf. Creo que no había mejor persona para dar la fecha de lanzamiento que Keanu Reeves. Nos pasó una nota, Atomo, dice: "Deberían leer este post. Keanu Reeves is too good for this world." Sí, amigo, sí lo es. Sí, por eso debemos de aprovecharlo. O más bien agradezcamos haber nacido no es la misma época que Keanu, porque él lleva desde 1800, pero estar vivos para verlo también. Oigan, ya lo platicamos, no sé si... Creo que ya hablamos de Always Be My Maybe. No me acuerdo. ¿No la has visto, Charmin? Ah, de la película. Sí, la peli. Oye, ¿la de Punto de Quiebra? No, pero es que la de Always Be My Maybe, que es con esta comediante Ali Wong. Uh-huh. Y otro comediante asiático que se me olvidó cómo se llama. Pero donde sale él, que está ahí en Netflix. Véanla, está entretenida, está chidita. Y el papel ya. Sí, ya sé quién. Always in my mind. Randall Park. Sí, él. Hablas del actor, ¿verdad, Charmin? Sí, Randall Park y Ali. Ándale. Sí, y el papel de Keanu Reeves está muy, muy chido. Porque es como súper bueno, pero en realidad es un douchebag por ser tan bueno. Entonces está cagado porque actúa muy chida. De él mismo. ¿Es You Always Live in My Mind? No, Always Be My Maybe. Ahora okay. Vuelvo. Ya te escuché bien. Muy bien. Voy a checar. Véanlo con sus novias. Ahora pues. Oye, también edición de colección de Cyberpunk. Aquí tiene el post. Tiene, ¿qué es? Un libro de arte. Tiene algunos stickers, una postal. Y no alcanzo a ver qué está en medio. Ah, dice banda sonora, manual de Cyberpunk, fondos, folleto de arte. Bueno, que son digitales. Ah, aquí está, aquí está. Es una figurita. Uf, me gustan esas ediciones. La verdad es que el diseño gráfico de Cyberpunk está increíble, ¿eh? O sea, la dirección. Todo de el diseño arte, de producción está increíble. O sea, se nota. Son... Ajá. No sé si jugaste Witcher 3. Sí. No lo he terminado, pero sí. Si ubicas, o sea, todo este nivel de detalle en la creación de los mundos y todo eso. Sí, pues ahora. Pues puesto en este nuevo mundo futurista. O sea, increíble, increíble. Sí, o sea, es que básicamente tienen los valores de producción de Rockstar, pero con. Yo diría, me atrevería a decir que con un excelente gusto. Sí, la verdad es que se nota que pues sí le echan mucho tiempo a crear sus mundos y a darle el detalle necesario para hacer que tengan vida. Sí, pues Cyberpunk lleva algunos años, ¿no? Llevará unos 3 o 4. Lleva más que Death Stranding, según yo. Sí, yo creo que ya lleva como 4 años. Sí, porque The Witcher salió ¿en qué año? ¿Salió en 2016, 15? Creo que 2015. Pero no te preocupes, amigo. Seguiremos hablando de The Witcher más tarde. Uf, The Witcher 3. Me sorprende. Y tengo muy buenos comentarios acerca de Nintendo, ¿eh? The Witcher 3 es 2015, efectivamente. O sea, el mismo año que Metal Gear 5, de Phantom Pain. Fíjate que sí se extraña a PlayStation. ¿Sí que, perdón? Sí se extraña a PlayStation, sí, claro, en el claro. Definitivamente. O sea, okay, es como cuando Nintendo se bajó del barco, obviamente que también lo extrañamos. Sí, claro, y lo triste es cuando hay gente que dice, ay, pinche PlayStation es más verga, carnal, eso sí está chido, y uno dice, pues sí, está chido, la neta que me gustan los tres grandes compañías de videojuegos de la industria, no tienen por qué estar peleados, cada una tiene como sus cosas, lo chido es que puedas jugar cosas de los tres, ¿no? Claro, y si te fijas, no es culpa de que... muy caro y todo, pero pues sí. No es culpa de que PlayStation y Nintendo se salgan de E3, más bien, si te pones a pensar, o sea, ya E3 no es el evento más... el único evento, ¿no? O sea, está Gamescom, está Tokyo Game Show, está el evento de... está PlayStation Experience, o sea, como que ya no está tan concentrado todas las miradas ahí. Y yo creo que PlayStation prefiere eso, ¿no? Prefiere tener su propio spotlight, ¿no? También siento que le pega bastante al E3 el internet. Sí, cuando empezó E3, o sea, sí había obviamente internet, pero no todo el mundo estaba en internet, y ahora el internet está en todos lados y la gente se puede enterar de muchas cosas mucho más fácil. Más fácil. Claro. ¿Recuerdas que antes para enterarte de algo de E3, o lo veías en la Club Nintendo o lo veías en Nintendo Manía? O sea, sí, lo veía en la Electronic Gaming Monthly en español. La EGM, el cómic de al final de los güey de... ¿cómo se llamaban? Ah, se llamaba Huzu y Chan. Y Chan, estaba bueno. Sí. Estaba bueno. Sí, era muy bueno. Aparte porque lo traducían. No, si era aquí en mexicano, ¿verdad? Sí, o lo traducían, no me acuerdo. No, según yo no. Pero la EGM... Era lo mejor porque Club Nintendo pues solamente era Nintendo, ¿no? Acá conocías de las tres y... Aparte, no sé si te acuerdas de la EGM que tenían sus reseñas triples. O sea, cada quien escribía como un pedacito y eran tres reseñas y al final daban una sola calificación. Y lo que me gustaba también era que te decían lo bueno, lo malo y lo chusco, lo absurdo. Eso estaba chido. Sí. Pero bueno. Sí. Oye, siguiendo con Cyberpunk, la está rompiendo en Steam. O sea, las preventas están, pues le está yendo. Yo creo que también bien. En Amazon, Okay, sí, fíjate que en PC está el juego a $60, o sea, el tipo de cambio son 1300. Y dice que si lo apartas recibirás varias recompensas. Y supera juegos como Borderlands, supera The Handsome Collection. No, y agárrate, porque ahí viene Borderlands 3. Uf, amigo. ¿Qué ahorita también hablaremos? Vamos para allá. De hecho, vamos a entrar ahorita. A mí me sorprendió mucho, o sea, pero al mismo tiempo es un movimiento muy, muy, muy sensato. Ver contenido de Borderlands a 10 años de que salió el juego, ¿no? O sea, obviamente con las expansiones, pues el juego ha estado vigente de cierto modo. El level cap anteriormente a esta expansión era de 70, o sea, lo expanden a 80, 70 o 72, no estoy seguro. Lo expanden a 80, y no solo eso, sino que lo utilizan como precuela del Borderlands 3. O sea, digamos que es un... O sea, por esto va a pasar lo que pasa en Borderlands 3, ¿no? O sea, qué chido, ¿no? Sí, es como una precuela, ¿no? Sí. Del 3, más bien dicho. Así es. Y como un 2.5. Que de hecho, hay que mencionarlo, está Borderlands de pre-sequel, que es precuela y secuela al mismo tiempo. En 150 en Steam, o sea, está a buen precio. Sí, de hecho ya lo tengo para el Xbox también, entonces yo creo que también le voy a dar una checada cuando acabe ya el 2. Ando okay. Ya casi acabando la campaña. Ya casi. Fíjate que está sabrosa la segunda vuelta, y ya no nos hemos podido juntar, pero mucho de lo rico de Borderlands es el desmadre con cuates. Bueno, el punto es, sale este contenido descargable, gratuito obviamente. Y que, o sea, Borderlands 2 es un putazo, ¿no? O sea, son horas y horas de diversión, ¿no? O sea, incluso aunque lo pagaras a full price, o sea, el valor costo-beneficio es súper, súper, o sea, le estás metiendo súper gratificante comparado a lo que gastas, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, incluyen armas, incluyen creo que unos monstruos plantas. Hay como un nuevo villano, porque pues obviamente incluso en el video, spoiler alert, pues ya que está muerto, o sea, hay quien tiene que pues reemplazar su lugar. ¿Cómo que está muerto? Spoiler alert. Oye, si vieron el, bueno, no lo vieron, ya los spoileré. Pero fíjate, bueno, estamos hablando de un juego de 6 años, entonces pero, ya sí, pero fíjate que te encariñas mucho con Handsome Jack. O sea, tiene diálogos muy chidos. O sea, es un culero. Yo solo sé que es un maldito. Pero es un gran villano. O sea, es ese villano así como el Joker, ¿no? Así que solamente quiere hacerlo por los LOLs, pero bueno. Por último, de la conferencia, hay más juegos para Xbox Game Pass. Un movimiento interesante fue el Xbox Game Pass Ultimate, que engloba, si no me equivoco, Xbox Live Gold. Uh-huh. Game Pass ¿Y qué más? Creo que tiene como una como títulos de la librería, nada más para los que tengan Ultimate, creo. Ajá. Y vas a tener y Game Pass para PC. O sea, si tú tienes un Xbox y un sistema con Windows, o sea, una computadora. Ah, cierto, sí. Van a empezar a probar ya el Game Pass para... Para PC. Para PC. Sí, entonces... y fíjate que ya hablando aquí en México, el precio es bastante, bastante bueno. Son 208 mensuales. Uh-huh. Nada más para que tengan una referencia, si no compras como los 12 meses de Live, cada mes te salen 150 pesos. Entonces, pues no es, o sea, 50 pesos más por librería y otras cositas, no está tan mal. Así es, y ahora para que te animes, o para que se anime la gente que tiene Xbox, hay un 95% de descuento, lo que quiere decir que solo pagas el 10 pesos por el primer mes. Sí. Sí, están 10 pesos el primer mes. O sea, incluso aunque no te quedes con el servicio, o sea, para probarlo, me parece un movimiento muy, muy, muy atractivo por parte de Microsoft. Sí, y ya para cerrar con Microsoft, creo que queda una, que es el anuncio de xCloud, ¿no? Ah, sí. Y bueno, lo del Control Elite, que... Fíjate que digo, yo tengo el primerito. Y andaba pensando en comprarme uno nuevo porque pues ya tengo 3 años con él. O sea, y no es que ya no funcione, o sea, todavía funciona muy bien, pero pero pues ya siento que ya está viejito. Pero cuando ves el anuncio del nuevo es como, no lo necesito, pero ves como las cositas que le agregan y dicen, no es, no sé, tal vez sí lo necesito. O sea, si por sí el control de Xbox One en general es un buen control, que sea como más... Customizable, ¿cómo se dice en español? Sí, o sea, como... Sí, que sea más... Que lo puedas personalizar a tu antojo. Y que, sí. Que si tú quieres disparar con los gatillos estos que van atrás de los dedos. Pero bueno, no hay más que decir. O sea, es un gran control. Un poco caro, pero... Si eres fan de Xbox, vale la pena, ¿no? Sí, no, aparte... Ah, la durabilidad aparte... que tiene. O sea, yo... Y es compatible con sí, PC también. ¿Perdón? Es compatible con PC también, ¿no? Sí, y lo que sí me lo compraría sería si es compatible con Spectra. Porque la verdad la durabilidad del Elite es muchísimo más superior claro. Que la del normal. Claro, claro. Y sí, hay que reconocer que es un mejor control que el DualShock, pero ¿qué onda con Project X Cloud? Pues, haz de cuenta ahorita, ya en PC ya existe la posibilidad de hacer streaming de tu consola a tu computadora. Ah, ya, es lo que tenía PlayStation, ¿no? Era, ¿cómo le llaman en PlayStation? Share, ¿no? Es el... Sí, que podías, o sea, podías jugar en tu teléfono con la misma red. Es que Share es como... Involucra streamear, compartir pantalla y video, ¿no? Pero Cher es una cantante. Esa es Cher. Cher. Pero sí, Project X Cloud, ¿qué hay videos? Pero sí existe eso en PlayStation, ¿no? Sí, no lo ubico. Sí, o sea, puedes agarrar tu Android, o sea, tu dispositivo. Yo creo que con puro Xperia, ¿no? No es puro Xperia. Es dispositivo móvil, creo que descargas una aplicación. Tiene un nombre, pero ahorita te digo. Mira, continúa con... Ah, caray, me acabas de romper la ilusión, Tito. Yo dije, sí, a huevo, innovando. Es algo como Ringo. ¿Sí es Ringo cuando ve a los borbotones? Que dice, un momento, esto ya se había visto. Sí. Es George, sí. Pero continúa, Saf, continúa. Y ahorita te digo el nombre de PlayStation. Ah, bueno, pues lo chido es eso, que vas a poder ahora streamearlo a tu celular, y lo que no entiendo, lo que sí no entiendo, es si solamente se puede en la misma red o puedes tú irte y con que tu consola esté conectada a internet puedas pues streamear el contenido en otro lado. Eso sería interesante, o sea, con que tengas una conexión a internet que puedas estar viendo, y lo que se supone que es el gran gancho es que es con baja latencia, o sea, sí, obviamente sí tiene un delay y tiene un lag en la responsividad de los botones, pero mínimo, creo que les compartí un tweet de Aftershare donde mostraba un poco probaban la latencia. Y no se veía, o sea, sí se notaba, pero no está muy mal para tomar en cuenta que está streameando a Full HD. Uh-huh. En PlayStation creo que se llama Remote Play. Y y creo que lo podías hacer desde el Vita. Pero yo no lo recomiendo tanto. Claro. Yo no lo recomiendo tanto para juegos como first person shooters, a lo mejor sí como para RPGs por turnos o algo que no tenga tan... Que no requiera ser tan preciso. De la latencia. Uh-huh. No, por ejemplo, yo sí lo usaría para pasar una campaña de un juego en el baño. Ya saben que a mí me encanta pasar tiempo en el baño. Uh-huh. Oye, de las hemorroides, amigo. Ay, sí, amigo, sí me persiguen en las pesadillas. En la campaña, pero ya para jugar competitivamente o en línea, no me animaría mucho. Sí, definitivamente. Porque aparte, si juegas en línea, es el ancho de banda que necesitas para jugar en línea, aparte el ancho de banda que necesitas para transmitir. Claro, y aparte sí, por ejemplo, también un Street Fighter no que no está en Xbox, pero sí, a eso me refiero. Sí, el 5 es exclusivo de Play 4 y PC. Sí. Pero, no sé, como que me parece interesante que apuesten por el stream, ¿no? Y por el mando a distancia, pues. Pero... Sí. A mí sí me llama bastante la atención. Sí, es algo que sí usaría. O sea, chécate nada más, Osafo. O sea, vas a poder jugar a distancia un juego que no está en tu Xbox. O sea, te vas a meter a ver la pantalla de la pantalla. Oye, sí puede hacer eso en teoría, ¿no? ¿Cómo? O sea, digamos que estás en tu trabajo. Uh-huh. Y desde tu compu quieres jugar FIFA. Ajá. Pero quieres usar el Xbox Game Pass. O sea, para jugar el stream de tu juego en otro stream. Ah, no, pero Game Pass no funciona así. O sea, es librería, no es servicio de streaming. O sea, por eso, pero... Oh, entonces, ¿no se puede el stream del stream? Sí, no. Y de hecho, creo que todavía, o sea, todavía no sacan eso de que Game Pass sea streameado. No, quiero decir. Entonces, Project X Cloud solo es para ciertos juegos. No, es para todos, pero los tienes que tener instalados en tu consola. Ok, ya. Y Game Pass funciona, tú seleccionas de la librería y lo instalas. Ok, ya veo. Muy bien, pues hasta ahí con Xbox. Lo que sigue es... Ay, pues ya llevamos una hora y media. Sí, por eso les digo que rapidito. Vámonos rápido, mira, Bethesda, no hay mucho que decir. Solo hay que decir que la gente se empezó a quejar de que decían que era una conferencia pues falsa, porque todo el mundo estaba ahí festejando todo lo que decían. Y porque dijeron Fallout 76 y dijeron y todos así de ¿what? O sea, llevaban sus propios, ¿cómo le llaman en lo político? Achirules. Ajá. Acarreados. Mira, yo solo voy a decir Doom Eternal. Se ve mejor que nunca. Y la edición esta que trae el casco está increíble. Aparte, está chido que lo puedas pasar en co-op. Sí, o sea, si algo tiene chido Bethesda, o sea, porque no, como que tienen como pues muchos como bugs en sus juegos, pero tienen Doom y... No me tocó ningún bug en Doom ni en Wolfenstein, ¿eh? Es que justo a eso voy. O sea, por ejemplo, Skyrim, que es uno de los juegos más bugueados de Play 3. Pero también es uno de los juegos más grandes de toda la historia. Sí, pero injugable en Play 3 cuando salió, ¿eh? O sea, Xbox, ok. Pero, volviendo, qué chido. O sea, qué chido que Bethesda lo esté haciendo muy bien con Doom. Y sí, también. El postre yo lo retuiteé, ¿lo viste? El que sale el Doom Guy y salen todos estos de demonios, está increíble el arte. Y también me pareció muy interesante Rage 2, se ve muy Rage divertido. Rage 2, que salió la expansión de hecho, ¿no? Rise of the Ghosts, una expansión para Rage 2. Y también Wolfenstein Youngblood también se ve bastante interesante. Uh-huh. Más contenido para muy, The Elder Scrolls. Muy ochentero. Se ve muy ochentero el Youngblood de Wolfenstein. Ah, cierto, otro nuevo Wolfenstein. También buenos juegos, ¿eh? O sea, la línea que han tomado The New Blood y New Order. Sí. Lo están haciendo muy bien. Sí, bastante bien. Sin duda. Y fecha de lanzamiento. Dice, Doom Eternal es un pasón de cocaína directo al corazón. Sí, pero en el infierno, ¿eh? 22 de noviembre llega, o sea, se va a los putazos Doom, ¿eh? O sea, no se va con Death Stranding, Pokémon, ¿qué más habíamos dicho? Creo que Ford, no. Aparte, ¿sabes qué? Me gustó mucho el cómo lo describe el que lo estaba presentando, que dice Doom Eternal, o sea, la forma de jugarlo y la forma de ganar en el juego es teniendo el control y siendo poderoso y arriesgado. O sea, es de estos juegos tipo donde sí tienes que ser Rambo, o sea, no tienes que ser estratégico, tienes que utilizar todo tu arsenal y todo tu poder para poder abrirte paso a través de las hordas de demonios. Aparte me encanta que conserva la vieja escuela del escudo, ¿no? Escudo y vida. O sea, no es como que, me escondo y se me regenera la vida, ¿no? Esa como muletilla sí. Que hay en los first person shooter. O sea que es, te quedan 10 puntos de vida y ya, o sea, si no te curas, mueres, ¿no? Sí, aparte es muy, muy divertido Doom. Sí, sí, súper frenético. Pero bueno, hasta ahí Doom, excelente, me parece lo mejor de Bethesda. El PC Gaming Show, que no hay mucho que decir, no sé, ustedes quieren agregar algo. Nada más, ¿no? Yo quería decir solamente que Shenmue 3, que está retrasado. Uy, el mítico Shenmue, recordemos que lo fundaron en Kickstarter, Sí, el 3, o sea, el lanzamiento del 3. Y que después PlayStation inyectó dinero, ¿no? Y para levantar el proyecto. Bueno, pues resulta que Shenmue 3 va a ser exclusivo de la Epic Game Store. Poco a poco la Epic Game Store se va apoderando de... De IPs, pues sí, el PC Gaming Show era powered by Epic Store. Uh-huh. Fíjense que también cuenta de que muchos juegos también ya estaban diciendo que también iban a estar disponibles para Stadia. Ah, sí, eso está interesante, lo que está haciendo Stadia. También va a tener, tiene un catálogo bastante atractivo, de hecho. Tiene entre ellos Borderlands 3 también. Sí, obviamente, pues es no. Que de hecho lo único que necesitan es tener una PC que los corra y que pueda streamearlos. Uh-huh. Entonces, digo, o sea, no sé qué tal le vaya. Pero se está haciendo de un catálogo interesante. Y bueno, conferencia de Square Enix rápidamente. Dice, más bien, ya lo estaban haciendo, Shenmue 3, y necesitaban dinero para acabar. Sí, ahí es donde entra Sony. Bueno, PlayStation. Ya, también lo habíamos platicado, lo de Avengers en la conferencia de Square Enix. No sé ustedes qué opinaron, ¿vieron el tráiler? Sí, vi unas imágenes y vi que la gente se estaba quejando de que no se parecen, no están chidos. Mira, la neta, me emocionó más Ultimate Deadly Alliance 3 que este le sentí como genericón. Pero también viene mucho de que acabamos de ver la peli, ¿no? O sea, sí, y porque los personajes se parecen mucho. O sea, se parecen mucho a sus contrapartes de las películas, pero el punto ahí es que pues no se tienen que parecer y por eso se ven raros. Es que el problema es también o sea, que el fan ya está casado con el actor y verlo es como, oh, es chafa, carnal, no es el Tony Stark que yo conozco. Y dice Atomo, Devolver Digital volvió a ganar el E3. Sin pedos, no sé, tengo que ver la conferencia, no la he visto, pero por lo general siempre hay una Devolver Digital. Bueno, de ahí sí no me la salté. Ahí sí, Atomo, ¿nos puedes decir lo que fueron los highlights de Devolver? Oye, otra cosa que me interesó mucho de Square Enix fue, obviamente, el remake de Final Fantasy VII, que deja de paso del 8, ser como... Okay. Del 7, sí, del 7. Claro. Que deja a un lado como la mecánica original y ya usan las mecánicas de los nuevos Final Fantasy, sí, que ya, es como pelea en tiempo real prácticamente. Ya, ya es otro juego, ¿no? O sea, no quiero sonar mal, o sea, más bien es como Resident Evil 2 Remake. Ándale. Uh-huh. O sea, toma es muy fiel a la fuente, pero ya... con el género actualizado, ¿no? Como dices, pelea en tiempo real y acá la cámara al hombro, ¿no? Está bien, porque así se siente fresco y no es tan tedioso para el ritmo que ahora estamos acostumbrados. Así es. Ahora, a diferencia de lo que teníamos pensado, no es exclusiva de PlayStation. O sea, más bien, va a ser exclusiva temporal. 3 de marzo de 2020. O sea, se va a meter a los putazos con Animal Crossing. Que por ahí Danister estaba aplaudiendo. Goti. Aplaudiendo. Goti. Ajá, diciendo Goti. Y sobre todo que el contenido va a ser episódico. ¿En serio? ¿De Final Fantasy VII? Así es, o sea. Ah, maldita. Entre. Es como. ¿Qué juego fue episódico? Creo que un Hitman de los últimos. ¿Fue así? Sí, Hitman, que justamente es de Square Enix. Uh-huh. O sea, no sé si vayan a sacar contenido cada semana o cómo funcione, pero que te lo quieren vender así como una serie de Netflix, ¿sabes? O sea, como... No sé qué también funcione para un juego. Eso ya me quitó un poco. Es que lo malo de eso es que si tu juego no es muy bueno, la gente no va a querer comprar lo que falta. Eso, de hecho, eso pasó con el Hitman. Ah, ¿sabes que, también? Que estaba chido, pero no sé. ¿Sabes también qué juego estaba así? Resident Evil Revelations. Bueno, Revelations 2. Ese era episódico. De hecho, yo me acuerdo que jugué el primer episodio porque estaba gratis. Pues no sé, amigo, no sé. Yo digo, sí, como que baja un poco las ganas del juego, ¿no? O sea, como, o sea, sí lo quiero, pero este episódico, pues bueno. Dice que estiman ofrecer contenido suficiente para abarcar dos discos Blu-ray. Pero bueno. Ah, caray. Así esos son como 160 gigas, qué miedo. Sí. También, ¿qué más hay que decir? Hay Final Fantasy Crystal Chronicles, que de hecho ya tiene fecha de lanzamiento, que salió por allá por la época del GameCube. Que lo podías jugar con este Game Boy Advance también. ¿Dónde está la fecha? No la veo. Bueno, les debo la fecha. No mames, dice Atomo. Le acaban de preguntar a Yoshinori Kitase cuántos juegos van a haber en el Final Fantasy VII Remake. Y dijo, no podemos decirlo porque no lo sabemos. Bueno, también hay edición especial de Final Fantasy VII Remake. Recordemos que el original venía en dos discos. Uh-huh. Trae a Cloud y su motito. Trae un chocobo, un cactuar, libro de un steelbook y soundtrack. También buena edición. Que Sephiroth sí se ve increíble, hay que decirlo. La portada está como en llamas con Sephiroth con la espada, sí se ve. Imponente. Se ve bien. Se impone. Y bueno, por último, ya para terminar con Final Fantasy, van a hacer el remaster, pero del 8. Ah, claro, que sale el vato este. Ese lo jugué en PC. Entonces, hasta ahí con Final Fantasy. Que, bueno, que está el 14 Shadowbringers, pero pues no. Oye, no, de hecho, del 8 dicen que, o sea, aunque mucha gente le gusta mucho el 7, que el que tiene la mejor historia es el 8. Que de hecho es para Switch, ¿no? Ah, no, para los 3, perdón. Bueno, como otro tema, Dragon Quest. Dragon Quest, Final Fantasy. Mostrará, ¿cuál, el 8? Más bien, Final Fantasy con... Ah, se me fue Akira Toriyama. Sí. Dragon Quest Builders 2, que de hecho, rápidamente, al final de Dragon Quest 1, el original, el dragón gana, Lord... O sea, es el final malo, pues. Así es como empieza Builders. Con el final malo de Dragon Quest. Dragon Quest, también hay que decir, Dragon Quest 11 para Switch. Y... ¿Qué más? Creo que no hay nada más que decir de Square Enix. Vámonos a Nintendo. Tenemos... abrieron con Smash. Vemos a Link y a Marth peleando. Y en eso llega un caballo, ¿no? Y dices, ok. ¿Quién será? No lo sé. El llanero solitario puede ser. Y recibirá al Dragon Quest Guy. Que, bueno, se llama como The Hero, creo. Y tiene sus skins, ¿no? De varios protagonistas de los Dragon Quest. Creo que no dieron fecha del personaje, o sea, dijeron va a estar. Y otra troleada que nos dieron, la de Banjo-Kazooie, amigo. Oye, la troleada de Banjo-Kazooie hasta me empecé a marear. Sí, que porque, vemos al... ¿Ah? Porque al principio dije, ¿qué? ¿Nuevo juego de Donkey Kong? Uh-huh. Y no, salió la silueta de Banjo-Kazooie, ¿no? Sí, y sí. Luego se acerca... Se quita la silueta y resulta que es el perro y el pato de Duck Hunt. Uh-huh. Y fue así de ¡no! Sí, trolliza. Y ya. Hicieron luego lo mismo ya. Con King K. Rool, ¿no? O sea, antes de que lo confirmaran, con la silueta, creo. No recuerdo. Sí, llega Banjo-Kazooie, que entre no están tan descabellados los personajes. En una de esas hasta vemos a Steve, amigo, ¿eh? O sea, Steve de Minecraft. No, pues no lo dudes, o sea, ya con esa relación amorosa que tiene Microsoft y Nintendo. O alguien de Fortnite, ¿eh? O sea, ya todo puede pasar en Smash, excepto Waluigi. Waluigi nunca saldrá en Smash. Waluigi está muerto. Sí. Oye, pero ¿vieron esa imagen del sábado SAT donde sale Miyazaki con Satoru Iwata y Luigi y dice sábado SAT de recordar a los que perdimos? Yo vi otra que decía Everyone is here, el eslogan de Smash Ultimate, y abajo salía un Waluigi así aventado, así todo mojado y pisoteado, abandonado. Otro más chido, ponen a Smash como en neón, como de Blade Runner 2049, y abajo ponen a Waluigi con el parche en la nariz y mirando hacia abajo. Uf. Pero bueno, dejémoslo ahí. Solamente hay que decir que Grant Kirkhope, el güey encargado de la música de los Banjo-Kazooie, regresa para Smash Brothers Ultimate y es quien está a cargo de los arreglos de Banjo-Kazooie. De hecho, él lo tuiteó en su cuenta. Entonces, está de vuelta. Y Zelda, no podríamos hablar de un buen Direct sin Zelda. Y doble. Acuérdate que antes de la gran anuncio, hubo un pequeño anuncio de un nuevo juego, es de los mismos creadores de... Claro, es Candace of Hyrule, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El Crypt of the Necrodancer? Bastante bueno ese juego, porque está chido, porque es como un RPG, pero agrega la dinámica, la mecánica, más bien dicho, de que tienes que atacar y hacer tus movimientos al compás de la música. Y mientras mejor lo hagas, más poderosos son tus ataques. ¿De qué juego me hablas, perdón? The Crypt of the Necrodancer. Okay. Y que en ese está basado este nuevo juego. Ok, bueno, antes de la noticia que no esperábamos de Zelda, vamos con la que sí. Sí, como dices, Candles of Hyrule y Link's Awakening, que qué bonito se ve. De hecho, sacaron un amiibo que se ve muy, muy bonito. Fecha de estreno es este mismo año, ¿no? O es 2020, a ver, no les quiero mentir. Sí, es este 20 de noviembre, digo de septiembre. Llega este año, vimos un poco de gameplay. Hay que hablar un poco de la edición especial. Tiene este amiibo y parece que es un libro de arte, ¿no? Se ve. El amiibo se ve muy, muy bonito. Se ve como brillosito. Por ahí en el chat Gold del Powner lo pusieron. Está hermoso. Y hasta ahí, ¿no? La secuela de Breath of the Wild está en desarrollo. O sea, básicamente, obviamente el engine de Breath of the Wild les costó bastante. Y yo creo que le van a sacar más provecho. Bueno, no creo, es un hecho. Solo dijeron que está en desarrollo. Vimos a Link y Zelda. Parece ser que es como el Majora's Mask de Breath of the Wild. Ándale, algo así como... Bueno, que yo sé que no son... O sea, Ocarina of Time y Majora's Mask. Tal vez sea algo parecido. Ahora, Breath of the Wild es 2017. Yo creo que... Pero también toma en cuenta de que esta sí es una secuela directa, amigo. O sea, lo que pasa con los otros Zelda es que... no sé cómo estén las historias. Ajá. Pero... Pues, Majora's Mask sí es una secuela directa de... ¿Ocarina? Ocarina of Time, ajá. Ah, vaya. Pero a lo que voy es... Lo que yo digo es que no en Ocarina of Time te haces... creces y te vuelves Link adolescente y así. Sí, o sea, pero eventualmente al final de Ocarina, Link vuelve a ser niño. Ah, ya. Y así es como empieza Majora. Pero... lo que hay que decir es, yo no lo veo ni siquiera para 2020. Si dijeron que solo está en desarrollo, yo me iría hasta 2021. O sea, y por muy pronto. No sé, ¿tú qué opinas? Si lo ves más retirado. Es que como ya tienen toda la parte del engine, claro. Y así. Sí, igual no se tardan tanto, pero digo, entre Zelda y Zelda, la verdad se asoma. No, o sea, no están tan pegados. Aunque bueno, Ocarina of Time y Majora's Mask creo que solo se llevan 2 años. O sea, pues, definitivamente no lo vamos a ver este año. A lo mejor, y por siendo muy optimistas, noviembre de 2020. Sí, tipo, y si es en 2021 o noviembre de 2020, tienes razón. Puede ser. Mira, si 2021, marzo, por ahí, como cuando salió Breath of the Wild. Y si no, pues, te digo, septiembre del próximo año. Pero bueno, básicamente está en desarrollo, ¿no? Y es todo lo que vamos a decir de Zelda. Luigi's Mansion 3, qué bonito se ve. Agregan unas mecánicas nuevas de que puedas como pegar como chipote a las cosas y puedas jalarlas. Pegajosas de que te vendían afuera de la primaria. Esas. Ah, ándale. Las que se llenaban de pelos y ya no jalaban. Oye, ¿de qué manos hablas, Asaf? No nos cuentes esas experiencias. No, el punto es, Luigi's Mansion se ve muy, muy bonito. Ahora lo que la portada es como esta mansión, pero es como una especie de mansión en tipo rascacielos. Entonces, yo digo que por ahí va. O sea, en vez de moverte de mansión a mansión, todo es una mansión gigante. Y la verdad es que mecánicamente los Luigi's Mansion son muy muy divertidos, sencillos de aprender pero difíciles de dominar, y sobre todo de sacarles todo. Luigi, a comparación de Waluigi, que sí tiene su propio juego y sale en Smash. Ay, que sale este año, ¿no? Sí dieron fecha para Luigi's Mansion, según yo es. No, o sea, no hay fecha, pero se mantiene para este año. Entonces yo creo que, si no es noviembre. Otro de los anuncios que me llamaron la atención fue el No More Heroes 3. Ah, sí, claro. Que nada que ver con el No More Heroes que tuvimos la vez pasada, ¿no? Que es Travis. No me acuerdo cuál es el subtítulo. Sí, este ya es el canónico, ¿no? O sea, es lo que sigue del 2. Vimos solo un pequeño teaser, ¿no? Y como unas pequeñas escenas de gameplay. Pero sí, Travis Touchdown está de regreso. Claro, y también bueno, lo que hizo, recordemos que lo que hizo muy bueno al No More Heroes 1 fue sus mecánicas con el Wiimote. Sí. Mira, ahorita te digo, No More Heroes de 2000. Fue este año, ¿no? Dice Atomo, cuando se transforma y dice Henshin, me cagué. El por decirle de alguna forma, No More Heroes 2.5 es Travis Strikes Again. Dicen que el 2 es muy bueno, ese no lo pude jugar. Sería bueno que regresaran, ¿no? En formato para de Switch. De fichas. Y también Witcher 3 para Wii U, para Switch. Ah, sí, también. Qué buena onda, ¿no? O sea, perdón, okay. ¿Recuerdas estos memes de ay, aquí jugando The Witcher y era un video de YouTube? Pues no, o sea, ya es un hecho. aún aplican los memes para Red Dead Redemption 2, pero que está increíble, o sea, lograr correr el Witcher 3 en un Switch habla muy bien de la consola y de los desarrolladores. Es un logro técnico, o sea, es como, o sea, no tan técnico, pero es como cuando trajeron Skyrim a Switch, ¿no? Sí, es como cuando Doom instalas Windows 95 en un Apple Watch. Ok. Sí, se agradece, o sea, se agradece que Switch tenga esa versatilidad, ¿no? O sea, lo está haciendo muy, muy bien. Y también, ya para no olvidar, Resident Evil 6 y 5 están en camino a Switch. Y ya estaba el 0, ¿no? O sea, ya estaba anunciado. El 1, el 5 y el 6. Yo cuando vi dos Residents están en camino, yo dije, no manches, imagínate ver el 2, el remake del 2 o algo así. Ah, que también recordemos que el 7 ya está en Japón, pero vía streaming. O sea, es un movimiento bien raro. Es el único juego que puedes jugar en Switch vía stream. Y bueno, te digo, la expansión de Marvel Ultimate Alliance 3 se ve chida, sobre todo por la gama de superhéroes que abarca. Ya no se centra solo en los Avengers, sino en incluso los Cuatro Fantásticos, creo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Ah, un nuevo Contra también está para Switch. Ah, sí, sí, y la Contra Collection. Sí. ¿Y qué más hay que decir? Pues no sé, amigo, creo que eso es básicamente el E3 de este año. Sí, también hubo conferencia de Ubisoft. Ah, sí, perdón, de esa no me enteré. Ah, un nuevo que se llama Roller Champions, que es como la nueva competencia para... ¿Cómo se llama este jueguito? Rocket League. Ajá. Es interesante. Oye, ahorita que lo mencionas, Dance Central para Wii. Para Wii, no para Wii U, para Wii. ¡Hala, eh! O sea, si crees que el Wii estaba muerto... pues no. Me imagino el güey de ya déjenme morir, maldita sea. O sea, fue Ubisoft al cementerio. Al cementerio, desenterró el cadáver del Wii y le dio un juego más. O sea, ni siquiera Wii U, eso es lo que me sorprende. O sea, pobrecito Wii U. Es como el Waluigi de las consolas. Oye, no, yo lo quiero mucho, pero. Pero está muerto. Pero está. Sí, está muerto. Pero bueno, ¿qué más hay que agregar? No sé, ¿qué les pareció lo mejor de E3? Keanu Reeves. Sí. Sí, sin duda es lo mejor. Xbox bien y Nintendo también, pero siento que Nintendo también vendió ahí poquillo humo. Pues mira, yo esperaba ver algo de Metroid. Pero... Sí, amigos, un año más sin Metroid. Yo esperaba ver algo, pero entiendo que por el cambio de... Ya ves que dijeron, oh, es que no nos está gustando el enfoque, vamos a volver a rehacerlo. Yo creo que claro, por eso no mostraron nada. Pero sí, o sea, la verdad es que el Switch está en un ecosistema súper, súper sano. O sea, no le podría ir. Sí, lo que está haciendo Nintendo con las third parties es increíble. O sea, aprendió de sus errores, aprendió de los errores con el Wii, con el Wii U. Y está haciéndolo bien con Switch. Sí, definitivamente. Qué triste que se haya tardado dos generaciones en darse cuenta, pero bueno. Sí, que fíjate que le iba muy bien. O sea, obviamente le iba muy bien a Nintendo. Le fue súper bien. Pero creo que ahora le está yendo muchísimo mejor. Es que a Nintendo le va muy bien cuando hay una consola anterior que no le va tan bien. O sea, por ejemplo, el GameCube que no le fue tan bien, pues el Wii vendió súper bien, ¿no? El Super que vendió muy bien no le fue tan bien con el 64. Y así, es una y una. Entonces, qué bueno. Digo, razones para comprar un Wii. Digo, perdón, un Wii. Un Switch sobra. Dinero falta. Falta el dinero. O sea, hay talento. Pero bueno. ¿Cómo ven, amigos? Aquí vamos cerrando, vamos despidiendo este episodio, ¿qué les parece? Dale. Bueno, agradecer a toda la gente que estuvo en el chat. A Atomo, a Mildred, a Edith, a Saf, Charmin, gracias. Buen episodio, bastante fluido. Entonces es que estuvo bastante, amigo. Y de hecho, ese Tito, bastante fluido, y luego se queda acá. Y me quedo fastidiado. Se le traba perdón, la piedra. Es que ya vomité todas las palabras que quería decir y ya no sé qué decir, amigo. No, ya se lo di a Dios. Gracias. Gracias por este episodio especial. Que ya la próxima semana regresamos con la programación habitual. Una sí. Gran película. Una gran película. Yo solamente les diré que les haré una oferta. No, es cierto. Mejor no les digo. Que no puedo rechazar. Así es. Nos vemos la próxima semana.